Moró el pasado 12 de octubre también. Y vamos a estar hablando acerca del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró ayer, que fue 16 de octubre. Como siempre, nuestra queridísima bibliotecaria Ro nos ha dejado para disfrutar unos bellos poemitas, y también vamos a estar con nuestros 5 libros recomendados de esta semana. Agradecemos a Belén García en la producción, a Nico que nos está llevando unos ricos mates aquí, y a la operación técnica, a los muchachos que hoy son 2. Recordemos que si quieren escribirnos pueden hacerlo a través de librosenelaire.fm@hotmail.com y nos encuentran en Facebook como Las Viñetas del Viejo. Estamos en vivo en Radio Nauta de 16 a 17 horas, como todos los viernes. Empecemos a bailar con Ilia Curiaki and the Valderramas, Howard House. Dans le top 1 de Radio Lèvre, à la tête de la dernière trauma, et encore maintenant, les Ilia Curiaki and the Valderramas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. J'aime les jambes d'un funk ardiente, ligado rie. Cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Ya saben que hay que despertar. Despierta. Un sueño y sus sombras saben que es real. Real. Un túnel dorado nos bautizará. Yeah. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Thank you. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. Yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha ninguna. La una era la otra y la muchacha ninguna. Yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve. Estamos de nuevo en esta tarde, ya siendo las 4 casi y 10, y compartiendo unos ricos mates. Ya lo habíamos anunciado, ¿no? Es que una vez que podemos disfrutar de los ricos mates constantes en este programa, sí, hay que decirlo varias veces. Estamos aquí para reflexionar acerca del primer llamamiento de las mujeres originarias por el buen vivir. El pasado 11 de octubre, mujeres originarias de todo el país se encontraron en la ciudad de Buenos Aires para realizar el primer llamamiento, que es una convocatoria oficialmente, llaman a 1,000,000 de mujeres originarias a sumarse a la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, que se realizará en abril recién de 2015. La idea de este primer encuentro, que se realizó este sábado en el monumento al genocida Roca, tenía la finalidad de poder concretar e ir definiendo lo que sería el proyecto de ley que van a presentar en abril de 2015 en el Congreso. Ya desde hace tiempo, un grupo de mujeres originarias está marchando a lo largo de todo el país, convocando a cada comunidad de cada rincón del país. Son 36 comunidades a las que convocan para sumarse a esta propuesta. Moira Millán es la referente mapuche y también es una de las organizadoras de esta primera marcha por el buen vivir. Ella, anunciando la primera marcha, hizo referencia a que, bueno, el país necesita esta ley, porque en la ley actual, digamos, hay muchos vacíos que son necesarios poder llenar, y que ellas dicen de que el organismo que actualmente se encuentra regulando las leyes de pueblos originarios no da respuesta ante sus necesidades. Yo tuve la oportunidad de ir al CUCH, que es el Centro de Estudiantes de Chubut. Muy bien, ahí lo siempre conozco, al tanto. Donde se fueron haciendo las primeras reuniones, comentando las propuestas, y Moira, yo le pregunté por qué mujeres, ¿no? Porque realmente, digamos, es sorpresivo, porque en líneas generales las mujeres, digamos, más las mujeres originarias que encabecen esta lucha y que llamen a 1,000,000 de mujeres a marchar, y reflexionaron acerca de nada, que es necesario, porque en las comunidades alejadas son las mujeres las que siempre terminan poniendo el cuerpo, ¿no? Y más justamente es interesante que sea una mujer mapuche, porque los mapuches es un pueblo bastante machista en general. O sea, si uno revisa la historia del pueblo, o sea, las mujeres son bastante maltratadas en sí. Así que está bueno que sea una mujer mapuche la que tome la iniciativa realmente de hacer todo este llamamiento. Sí, en realidad, bueno, fue la comunidad mapuche, y ella es una de las organizadoras, la que hace dedo en las rutas para poder llegar a todos estos lugares. Y para empezar, bueno, nada, hacer la publicidad y divulgar esta propuesta, que está necesitando la ayuda para poder viajar, para las mujeres, para convocar, para pagar los pasajes para abril de 2015. Y también pasar su página web, que es Marcha Mujeres Originarias por el Buen Vivir, y ahí van a poder encontrar cuáles son los objetivos, la finalidad de la ley. También, cuando hacen referencia por el buen vivir, también hay que hablar que se refieren a la salud, a toda una concepción de lo que ellos creen que es un buen vivir, desde la alimentación, el territorio, su naturalidad, ¿no? Porque la salud no solamente la entienden como la salud del cuerpo, sino también la salud en un equilibrio con el medio ambiente y la salud del medio ambiente. Y en todo este modelo productivo que está atacando los territorios,

que estén capacitados en el idioma oficial de ellos, como es en Paraguay, por ejemplo, que están los dos idiomas oficiales, entonces legitima al pueblo también. Claro, pueblo porque originario. otra de las barreras que como pasa acá también en cualquier mucha gente que viene de Paraguay de muy joven, o sea, viene hablando guaraní directamente y no puede comunicarse, entonces allá igual pasa lo mismo, así que tiene que haber gente capacitada en ambos idiomas, por lo menos, o por lo menos los rudimentos básicos del idioma como para poder tener una comunicación mínima y estable o clara. Sí, totalmente, digamos que se pueden entender, que más, digamos, siendo un hospital con lo que eso implica, una persona llega de urgencia y no puede expresarse lo que le duele, lo que siente, seguro, lo que necesita. Más en Misiones, que está lleno de animales venenosos, ponzoñosos, sí. Sí, totalmente, ¿no? Y que nada, que ellos tienen toda una convicción, una cosmovisión acerca de las cosas que a ellos les hacen bien y que creen en eso. Y el momento de que una persona llega al hospital y te dan otra cosa, es un remedio que vos no, que sentís que te intoxica. Sí, o quizás que no lo explica, no lo entiende, entonces obviamente no. Va en contra, digamos, del derecho del paciente, ¿no? El saber que te están suministrando, el que saber que te están haciendo, porque obviamente ellos tampoco por ahí entienden mucho, y uno le explica así y en nuestro idioma y ellos no entienden, así que... No, y ya de por sí el idioma médico es mío. Sí, encima, que hay toda una gran... Pero bueno, ese es para otro programa, ese tema, todo la industria médica. Seguimos escuchando un temita lindo de Tonolec, que se lo pedimos a Maurito con corazón. Y ahí volvemos. ya las 4:25. Nico, ¿cómo te sentís hoy? Bien, con el mate de este lado estoy mejor, mira, así que... El segundo programa de Nico, así que seguimos aquí apapachándolo para que se quede y no nos abandone. Nunca, nunca. El teléfono de la radio es 451-6917 por si se quieren comunicar y dejarnos algún mensaje. También nos pueden contactar por mail a librosenelaire.fm@hotmail.com o pueden encontrarnos en Facebook como Las Viñetas del Viejo. ¿No es así? Así es. Muy bien. Ah, y también pueden visitarnos en la biblioteca. Obvio, de lunes a viernes de 19 a 21 horas. También, por ejemplo, los días viernes así, en la tarde estamos un ratito antes también. Sí, los viernes estamos para compartir más temprano. Hoy yo llegué a las 2 y me comí unos canelones de verdura que le agradezco mucho a la cocina, que fue realmente espectacular. Vamos a estar charlando a qué se debe el cambio del nombre del feriado del 12 de octubre. Primero, ¿cuándo lo cambiaron? ¿Cuándo lo cambiaron? Es muy importante la decisión de cambiar el nombre del feriado del 12 de octubre, ya que el término que se utilizaba anteriormente, Día de la Raza, es ofensivo y discriminatorio. Desde hace años se ha venido debatiendo lo que sucedió en nuestro continente con la llegada de los conquistadores en 1492. Por eso, establecer un feriado donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural es un reconocimiento histórico para con los pueblos originarios. El cambio en el significado del feriado implica armonizar la legislación nacional con los derechos de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen las características de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Informaron desde el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Vale destacar que la Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23. Mirad los datos que nos preparó acá nuestra productora, todo muy ordenadito. También en el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Lo que veníamos hablando recién, ¿no? Sí, que en algunos países ya está. Sí. Bien. También, bueno, en otros artículos se otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que, bueno, que están enumerados allí, y los cuales a la vez se consagran en más de una oportunidad mencionando el principio de igualdad y no discriminación. También esta transformación está en consonancia con la recomendada número 84 del Plan Nacional contra la Discriminación, que aconseja transformar el 12 de octubre en un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural. Como un día de memoria sería, sí. Sí, que no sea feriado. Igual nunca fue feriado, creo. Sí. Yo no recuerdo. Sí, siempre fue feriado. Sí, entonces a mí me cagaron y no me dieron. Este quiere lucrar, me parece, a toda costa. Para seguir reflexionando acerca de esto, vamos a escuchar el audio que nos preparó nuestra bibliotecaria favorita. Mágica. Rocío, a quien le mandamos un beso muy grande, que seguramente nos debe estar escuchando, con Calle, su hijita, que también le mandamos un abrazo. Así que vamos a escuchar Los Zonas y la Luna. Los Onas y la Luna. Los Onas suponen que en las variadas fases de la luna hay seres ocultos, enemigos de los hombres, que les causan mayor pavor. El engrosamiento gradual de la luna cree les inspira gran miedo, porque creen que para engrosarse se alimentan de criaturas humanas, a las cuales les chupa la sangre que les causa la muerte. De aquí que cuando llega el plenilunio, hagan fiestas alrededor de grandes fogatas y bailan y gritan en algazara infernal durante toda la noche, celebrando el haber librado del peligro de muerte a sus hijos, que aman con mucha ternura. Antología, Leyendas y Mitos Indígenas. Red de Información Indígena. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas.

centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar, en la erradicación de la pobreza, del hambre, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible en particular las zonas rurales, ¿no? Tal cual. Además, bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Esta es una clara señal de que la comunidad internacional reconoce la importante contribución de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria. Tal cual, promoviendo la autogestión. Eso es muy importante. De eso también, digamos, sería como muy discutible, ¿no? Ya hemos abordado este tema en otros programas. Yo no estaba. Haciendo hincapié, ¿no?, en todos los materiales que tenemos acerca de la soberanía alimentaria y la importancia que una organización como lo es las Naciones Unidas proclame este día como el Día de la Soberanía Alimentaria. Creo que también falta mucho, mucho apoyo más, ¿no?, para promover esto realmente, porque poner difusión, un día... Difusión, educación... Claro. Llevarlo a los lugares donde falta y educar en esos lugares, no solo anunciarlo en las grandes ciudades nada más. Sí, para mí es ponerle título nomás. Sí, tal cual. Es ponerle título porque no ni apoyan ni promueven la soberanía alimentaria, que es el poder decidir lo que comemos. Sin agroquímicos. Sin glifosato, que salieron unos trabajos hace poco de unos cordobeses, confirmando las graves consecuencias para el ser humano, ¿no? Sí. Cancerígenos, básicamente. Ellos apoyan y promueven a las grandes industrias alimenticias como... Monsanto. Sí, entre otras también, inclusive el consumismo. Sí, la comida chatarra. Comida rápida. No quería decir el nombre el chivo. Del señor con M. Pero la realidad es que ellos promueven y apoyan, entonces que proclamen un día como el Día de la Soberanía Alimentaria, creo que sería cuestión de título, pero que desde este espacio creemos también que la soberanía alimentaria es esto, es poder decir realmente lo que comemos, poder elegir, ser conscientes de lo que ingresa a nuestro organismo y que no nos impongan semillas y productos modificados, ¿no? Tal cual. Y si quieren informarse más, acá en la biblioteca hay una sección de bienes comunes que trata todos estos temas, así que pueden venir a visitarla. Bien, ¿cuándo podemos visitar la biblioteca? De lunes a viernes de... 19 a 21 horas, esa es asegurada. En realidad siempre estamos un ratito antes, pero bueno, como la realidad es que todos estos espacios se mantienen a pulmón, a veces cuesta un poco más, a veces cuesta un poco menos, por eso nosotros fijamos de 19 a 21 horas, que si venís en ese horario de lunes a viernes, seguro hay alguien. Seguro va a haber alguien. Si andás por el Centro Cultural de aquí, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, número 772, y querés pasarte a dar una vuelta a ver si hay alguien, seguramente si hay alguien te va a estar esperando con unos mates, así que bienvenido. Y como acá decía bien mi compañero Nico, que tenemos una sección de bienes comunes, esa misma sección nos promociona el Choque los 5 de esta semana. ¡Choca los 5! Bueno, esta semana el Choque de los 5 promociona el primer libro, recomienda Tierra y Territorio en Bolivia, del Centro de Documentación e Información. Los pueblos indígenas, originarios y amplios sectores de la sociedad civil abrieron el escenario de la Asamblea Constituyente demandando la reorganización de un nuevo Estado, cimentado, entre otros aspectos, en la transformación estructural del sistema. Así que este es el primer libro recomendado de la semana. El segundo... Crisis Alimentaria, la agresión del capital, del compilador Ariel Dacal Díaz. Este es el segundo número de la colección Cuadernos Solidarios. Describe las estructuras que imprimen al agro mundial, el principio de maximización de las ganancias que da esencia al capitalismo, con el consabido detrimento de la soberanía alimentaria en países y regiones, y más concretamente, contra la posibilidad de alimentar a los más de 6.000 millones de habitantes del planeta. Muy bien. El tercer libro que recomienda en la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel es Crisis Alimentaria, las soluciones antagónicas, del compilador Ariel Dacal Díaz también. Es el tercer cuaderno solidario donde se analiza la crisis alimentaria desde las propuestas de solución que están en disputa. De un lado aparecen las soluciones que ofrecen las instituciones financieras internacionales controladas por el capital transnacional del agronegocio, las que en esencia conservan intacta la estructura agraria que está en la base de las crisis alimentaria actual. Por otro lado, se muestran en este mismo compilado las propuestas con base en la soberanía alimentaria y la independencia alimentaria que atacan la centralidad del control casi absoluto de los intereses del agronegocio. Sí, falta primero, ¿dónde está? No tenemos el primero, tenemos el segundo y el tercero. Y el cuarto libro, Sobre la Tierra, de Adelí Rivero. A lo largo de la historia observamos que las grandes devociones de los hombres y mujeres han sido siempre el cultivo de la tierra, el cultivo del espíritu y el cultivo a los dioses y divinidades. Este libro hace un largo recorrido por la agricultura de la antigüedad, Bolívar y la agricultura, agricultura y comercio, movimiento de los sin tierra en Brasil, etc. El quinto libro de la semana recomendado por este espacio Bienes Comunes es Cultivos Transgénicos, ¿Hacia dónde vamos?, de Walter Penge. En momentos en que el paquete biotecnológico, fuertemente asociado a planteos de escasez neomalthusiana, es presentado como la puerta de entrada de nuestra producción agropecuaria a la añorada competitividad en escala global y en los cuales paralelamente se descalifican y silencian aquellas opiniones que intentan someter a esas nuevas tecnologías a las mismas pruebas de sustentabilidad exigidas en otros países, nos sorprende gratamente la publicación del libro de Walter Penge, Cultivos Transgénicos, ¿Hacia dónde vamos? De la realidad.

patente registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, biofosfato de hierro, qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado, y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Mamá, mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal. Y hasta luego, mis queridos amigos, aquí lo estoy saludando con mis branquias recién que me salieron. Hemos llegado ya al final de nuestro programa Libros en el Aire. Antes de despedirnos, como siempre, tenemos una invitación. En esta ocasión es una muestra colectiva sobre diversidad y disidencia sexual que inaugura este jueves, que inauguró ayer a las 7 de la tarde en la calle 9, número 984, acá en La Plata. ¿Quién organiza? La Comisión Nacional por la Memoria. Bien. Provincial. La muestra colectiva se llama No es obligatorio ser heterosexual. ¿Cómo se llama la muestra? No es obligatorio ser heterosexual. Ah, bueno, les nosotras. Yo le voy a poner A, ¿por qué no? En realidad acá tiene un asterisco. Dos asteriscos les en otres, reemplazo, ¿no? O los otros o las otras. ¿Qué te hace el que lees bien? O lisitris. Bueno, vos sabías que yo con eso pongo siempre la I, digo tierni. Sí. Siempre me peleaban, pero es una nueva forma de no poner ni X ni A ni O. O arroba. Arroba, ¿cómo lees arroba? No se puede leer arroba. Arroba. No, así es. L arroba sotr arrobas. No, así la arroba sotra arrobas. Ellos roban, nosotros robamos. Para finalizar esta tarde de Libros en el Aire, vamos a agradecer a la operación técnica hoy de Mauro, en conjunto con tantas otras personas. Ahora, vamos a aclarar un cachito que es, toda la muestra es todo el mes. Ah, todo el mes. No es un día en particular, es todo el mes. Abrió ayer, inauguró ayer, 16 de septiembre, de octubre, pero va a estar durante todo el mes de octubre. Ahora sí me deja... Conmemorando el mes de la diversidad cultural. Este chico, el segundo programa y ya arranca sin nada. Esto es increíble. Ahora sí puedo despedir y agradecer. Dale, te dejo. A la operación técnica de Maurito, a la producción, a Belén García, a Rocío, nuestra columnista y nuestra querida bibliotecaria, a Eduardo, a vos no sé si te voy a agradecer, Nico. Y será entonces hasta el próximo programa. No se olviden que estamos todos los viernes de 16 a 17 horas aquí en Radio Nauta, y en la biblioteca nos encuentran de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, gente que está en su casa, fíjense que como yo en casa siempre trato de comer muy sano y todo así, la otra vez me fijé... detrás de sí, monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar.